Capítulo 20. Pero sucedió que el principito, habiendo atravesado arenas, rocas y nieves, descubrió finalmente un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Así saludó a un bonito jardín cuajado de rosas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El principito las miró durante un rato. Se parecían todas ellas tanto a su flor. ¿Quiénes sois vosotras? ¡Somos las rosas! Y se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo. Y ahora tenía ante sus ojos más de 5.000 todas semejantes en un solo jardín. Si ella viese todo esto, se sentiría vejada. Tosería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que fingirle cuidados, pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también. Y luego continuó diciéndose: me creía rico con una flor única, y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eso, y mis 3 volcanes que apenas me llegan a la rodilla, y uno de los cuales acaso esté extinguido para siempre. Realmente, no soy un gran príncipe. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. Fin del capítulo 20.